어쩔 수 없어. Y aprovechamos para invitarlos a que nos busquen en internet y tengan nuestra música. Estamos en myspace.com/teleféricorock. Pueden descargar las canciones, enterarse de noticias, conciertos. Todo bien.